La única que tiene la culpa eres tú. La única que tiene la culpa eres tú. La única que tiene la culpa eres tú. La única que tiene la culpa eres tú. Y la culpa no fue mía, la culpa es tuya. Si eres pura y despreciada, la culpa es tuya. Con vaca y comprando leche, la culpa es tuya. Con ganas y sin poder, la culpa es tuya. Porque te fuiste si me dejaste ahí atolladito en el barro. Pero Diosito me hizo el milagro y me mandó tu reemplazo, hey. Y la culpa no fue mía, la culpa es tuya. Si se acabó tu belleza, la culpa es tuya. Si te cortaron las trenzas, la culpa es tuya. Con vaca y comprando leche, la culpa es tuya. Ahora vuelves arrepentida porque te llegó el ocaso. Lo que son las cosas de la vida, ahora yo vivo gozando, hey. Esa es la ley de compensación. Fíjate tú ahora. Ni bailas, ni das para teniendo tantas vacas, comprando leche a estas horas de la vida, no te va. Olvídate, olvídate. Tú sabes que la culpa no fue mía. La culpa es tuya. Oye, yo te dije, la culpa es tuya. Que lo ibas a hacer conmigo, la culpa es tuya. Lo que hiciste con Villanueva, la culpa es no tuya. No me hagas reír, no me hagas. La culpa es no tuya. No me hagas reír, la culpa es porque tuya. Porque se me cuartea el labio la izquierdo, culpa es tuya. El izquierdo. La culpa es tuya.